En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. Sí, nuestra palabra devaluada. Y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada. Que hay que tener dinero para ser feliz. Y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Mi cama y mi cuarto. Nuestro reconocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Ayer no más. Señor Macri, ¿usted es el candidato de Menem? La chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Y si nos invita a participar, vamos a ir a tratar de defender los intereses de los argentinos. En este mes tuve mucho que comer. Anoche me fui a dormir muy preocupado. Salí a la calle y vi la gente. Si PDF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Sin creer, sin creer, sin creer. Es muchísimo dinero que los argentinos no tenemos y necesitamos invertir para crecer. Y creciendo, dar buen trabajo. Sin creer, sin creer, sin creer. Ahora Macri dice que si fuera presidente en 2015 mantendría a YPF en poder del Estado. Sin creer, sin creer, sin creer. Escuchamos a Mauricio y a Mauricio. O a Mauricio Temorís, porque justamente ayer nomás, en los 90, quien era el gran socio del menemismo, quien estuvo adulando en forma permanente al menemismo y todas estas privatizaciones, todo el despojo, la entrega del patrimonio nacional, ahora se quejaba y cuestionaba justamente a quienes están tratando de recuperarlo. Quienes estamos necesitando a YPF como una forma de asegurar a los empresarios y a los trabajadores y a todo el pueblo argentino que va a haber petróleo y que entonces se puede verdaderamente industrializar el país. Bueno, encontró una nueva forma de auto prenderse fuego, a lo bonzo, digamos. Porque claro, al principio, ayer nomás, decía que que Menem era el gran transformador. Y al día siguiente salió a decir que los que estaban tratando de recuperar la Argentina y de recuperar YPF estaban devaluando nuestra palabra, es la palabra que usa. Pero, claro, ayer nomás había señalado justamente que la Argentina necesitaba inversión y que esa inversión iba a generar trabajo. Es curioso el punto de vista desde donde se para Mauricio Macri cuando plantea esto, porque no se planta ni como gobernante ni como trabajador o gobernado. Se planta como empresario y como empresario que hizo negocios con el menemismo, y como empresario que reniega permanentemente de lo que es la recuperación del país. Pero, claro, se le ocurrió ir a hablar con su nena en una actuación que fue patética, una beba de menos de un año, claro. Y se ve que Barba le dijo, che, tratá de decir esto que sensibiliza, en una actuación que fue patética y que nadie se creyó. Pero claro, al día siguiente del ayer nomás, se encontró con que las encuestas venían dando como que la gente estaba muy conforme con la expropiación, y bueno, y tuvo que desdecirse y decir que, bueno, que en realidad si él llegaba a ser presidente, la boca se me haga a un lado, algún año de algún, aunque fuera en el 2050, no importa, digo que esperemos que nunca ocurra, por favor, población, todo, pueblo, entendamos bien de qué se trata, que no la quitaría. Esa cosa patética de estar tratando de gobernar, va, tratando de responder a los medios, porque eso no es gobernar, solamente de acuerdo a lo que piden las encuestas. Estamos en la banquina y en la conducción estamos Felipe Deslarmes, quien les habla, y Diego Vidal. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Felipe. Yo quisiera agregar, me parece que Antonia, la hija de don Mauricio, jefe de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, perdón, son un medio mafioso de jefe de la ciudad. Sí, bueno, intendente. Sí, me parece que la hija está en la cámpora, porque mientras él dice que él no dormía, la nena dormía plácidamente, roncaba, me parece, y le como diciendo, papá, queda tranquilo. Yo suscribo la palabra de la presidenta, que supuestamente si uno hace un ejercicio de ficción, la nena habrá estado pensando, papá, deja de hablar cansada, déjame dormir. Realmente es patético, ¿no?, para un dirigente político que aspira a ser presidente de la nación. Que, a ver, y algo que yo quisiera ver como ciudadano, no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero me gustaría igualmente ver que cuando un gobernante llega al gobierno, gobierne. Por supuesto. O sea, no se ponga a trabajar para una campaña de 4 años después. Perdón, hoy está en Armenia. ¿Qué está carajo está haciendo en Armenia? ¿Está siguiendo la línea de Menem? Creo que fue un homenaje a Karagian. Perdón, pero dice, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Menem. ¿Se acuerdan cuando Menem fue el presidente que más viajes hizo en el mundo? Había hecho, creo que un total de 17 vueltas al mundo si sumaba la cantidad de kilómetros, se ponía uno alrededor, al lado del otro. Y sin subir a la estratosfera, ¿no? Claro. Ahora, si no llegaban 1 hora y media. Ahora, lo de Macri es preocupante para él. Creo que está siguiendo la ruta de la almeja y su propia lengua lo está enterrando. Y me parece que está mal asesorado, y espero que siga así mal asesorado. Yo suscribo sus palabras y que también de hundir antes del 2015, porque no está sin falta esta clase de político a la sociedad. No estoy hablando de una cuestión ideológica, sino de la forma de pensar, de actuar, de creer que un Estado se maneja como una empresa. Las empresas se manejan acá y en todo el mundo, sea una empresa capitalista, sea una empresa socialista, pensando en la ganancia de la empresa. La diferencia del socialismo es que esas ganancias se reparten o se vuelcan en beneficio de la comunidad. Pero igual, todas las empresas tienen que dar ganancia. Ahora, el Estado no se piensa, por ejemplo, la educación como un gasto, sino como una inversión. La salud como otra inversión. O sea, cuando hablan de la chica recorte de gastos, que están recortando el gasto, no están recortando los derechos a nosotros. Uh-huh. Y un empresario, claro, tiene esa visión. Bueno, que siga como empresario, que tampoco le fue muy bien, porque todo lo que tiene es gracias a los negocios que ha hecho el padre con el Estado Nacional durante todos estos años que llevan de vida, porque cuando se dedicó a los negocios, ¿se acuerdan? Como presidente de Sebel, fue procesado por contrabando y zafó, obviamente gracias a la Corte Suprema del Menemismo, que le sacó las papas del fuego, y zafó de una segura condena, ¿no? Por contrabando, agravado. Digamos que incluso como empresario resultó ser un inútil. Inútil es el tema que nos va a cantar Paquita la del Barrio para arrancar esta mañana. Música. vas y vienes a tu antojo, dices que haces lo que quieres y yo no te digo nada. Llegas tarde y no reclamo, te amanece muy temprano, sin un beso y sin abrazo, yo no sé lo que te pasa. Por ahí ya se rumora que andas metiendo la cola en la cama de otra casa. No te alcanza para el gasto, pero sí muy perfumado, bien boleado y afeitado, muy de traje y de corbata. Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Que haces lo que quieres y yo no te digo nada. Llegas tarde y no reclamo, te amanece muy temprano, sin un beso y sin abrazo, yo no sé lo que te pasa. Por ahí ya se rumora que andas metiendo la cola en la cama de otra casa. Sí, muy perfumado, bien boleado y afeitado, muy de traje y de corbata. Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Muy bien, entonces son las 10 y 14 minutos, estamos en La Banquina. La forma de comunicarse con nosotros es 4724-3269. En la casilla de mails nos pueden escribir. Sí, labanquina@gmail.com. Y también pueden escuchar el programa por www.la1057.com.ar y después por la tarde los programas, el de hoy y los anteriores, en labanquina.blog. Pod.com. Muy bien. Bueno, empezamos con todo, creo que el tema de la semana y que fue de la semana que pasó y de la semana que va a pasar va a seguir siendo el tema de YPF. Hay algunas de las cosas que se estuvo planteando en los distintos medios que es curioso, ¿no? Pues uno debería poder instruirse respecto de algunas cosas, por lo menos para poder entender cuando le hablan, desde dónde están hablando y entender que le están tratando de vender un sapo. Entonces, alguna de las cosas que por ejemplo deberíamos prestar atención es cuando se critica o se señala como contradictoria esta el hecho de que Néstor Kirchner haya votado en el año 92 en favor de la privatización. Es importante remarcar justamente que en aquellos años, hasta aquellos años, La empresa, el 100% de la empresa era manejado a nivel nacional y que las provincias no tenían ningún tipo de participación, aunque era una de las mayores riquezas que se extraían de cada una de las provincias. En realidad, Kirchner no es que votó, él era gobernador de Santa Cruz. Está bien. O sea, fue gobernador porque realmente era una provincia petrolera y se creía que de esa manera se reconocía el derecho de las provincias a recibir regalías. Lo que pasa es que una de las cosas que cambiaba a partir de esa primera etapa de privatización era que el gobierno conservaba el 20% nacional, el gobierno nacional conservaba el 20% de las acciones, las provincias pasaban a tener el 12% cuando en realidad antes no tenían nada, o sea, era un 0%. Y aparte, el Estado Nacional conservaba lo que se llamaba acción de oro. Yo le diría a todos estos colegas, periodistas o gente que está en la comunicación, que yo creo que saben perfectamente de qué se trataba la acción de oro, les preguntaría que esa palabra, ¿no? Digo, cuando le empiezan a decir, no, porque entonces Néstor votó en aquel momento, estuvo a favor, que yo... Por favor, decime qué era la acción de oro. Pues la acción de oro era una acción que permitía tener el control de la empresa, el control operativo de la empresa, la decisión de lo que se hacía con la empresa. Por ejemplo, era como si tuviera el 51% de las acciones. Ahora, hasta ese momento, digo, si el Estado Nacional había conseguido un ingreso de divisas y conservaba el poder de manejar todo lo que ocurra en la empresa por tener esa acción de oro, y aparte le daba el 12% a las provincias, era lógico que un gobernador en aquel momento acompañara esa medida. Ahora, una cosa que se está obviando y que es un detalle no menor, que es que a partir del año 95, la profundización de esa privatización, que terminó en realidad en el año 99, se desnacionalizó absolutamente toda la empresa, el 100%, incluyendo esa acción de oro. Con lo cual, en ese momento, Kirchner se opuso rotundamente a eso. Digo, entonces, señores periodistas, cuando nos están diciendo eso, por favor, digan quién les está pagando, ¿no? Bueno, pensemos que muchos periodistas, en el caso de La Nata, por ejemplo, estaban totalmente opuestos a Repsol. Criticaban el dinero que se llevaba Repsol de Argentina a costa de un recurso no renovable como el petróleo, que es de la nación argentina. Esto lo decían, están los registros de archivo. Digo, podrían llamarse un poco a silencio antes de criticar algo que me parece que no nadie puede tirar la primera piedra. De hecho, por ahí un gobernante tiene alguna explicación de alguna medida porque tiene que gobernar. Está muy bueno la contratapa de Página 12 del artículo de José Palo Feynman, que habla sobre el tema de las cosas en política se hace cuando se tiene poder. De hecho, se dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y en una guerra nadie ataca si no sabe que va a ganar la batalla. Y yo creo que el gobierno, cuando habló la presidenta de la Nación de aquella sintonía fina, tiene que ver con eso. Ahora, con el apoyo popular que tenemos, podemos avanzar hacia la sintonía fina, que es profundizar el proyecto de país. Pero además, uno tiene que recordar que esto afecta directamente a todo el funcionamiento del país. No puede ser que nosotros perdiéramos el autoabastecimiento de combustible, tuviéramos que importar aquel combustible que se utiliza para mover la economía de un país, como es el gasoil, ¿no? El fuel oil, incluso la gasolina común, la nafta común, y no tenemos que importarla. Yo igual propongo que pensemos un poco más el tema del autoabastecimiento, porque como se planteó también estos días, si hablamos de, como dijo incluso Kicillof, ¿no?, el viceministro de Economía, si hablamos de autoabastecimiento, lo podemos conseguir mañana. Paramos absolutamente todo y quedamos y logramos ese autoabastecimiento. Digo, en un país que apunta a crecer, ese autoabastecimiento va a ser imposible de alcanzar, porque en definitiva, en la medida que sigamos creciendo, vamos a seguir teniendo más demanda y vamos a tener mayor necesidad. Y me parece que está bueno, yo prefiero en todo caso poder saber seguir creciendo, incluso a riesgos inflacionarios, incluso al riesgo que fuera, pero verdaderamente que crezcamos y no buscar la autosuficiencia. Me parece que es un detalle también, porque terminamos cayendo a veces en las trampas de algunos medios que plantean algunas palabras, yo creo que no ingenuamente. Así como cada vez que habla Mauricio Macri, nos encontramos a la gente del Partido Popular de Español hablando. Hay una toma que se hizo hace poquito donde era muy gracioso, en realidad patético, ¿no? No sé qué era peor, si era gracioso o patético, que antes de dar un discurso, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad, estaba leyendo el Clarín y cuando empieza a hablar dice exactamente lo mismo que decía Clarín. Digo, es curioso, ¿no? Pero aquello de Mañeto cuando señalaba que el puesto de presidente era un puesto menor, evidentemente el puesto de jefe de gobierno le parece que es mucho menor todavía. Yo creo que él cree también en eso, que el puesto de presidente es un puesto menor, por eso hace lo que le dicen, en virtud de lo que pueda lograr, que aspira él a llegar a la Casa Rosada. A lo mejor piensa, yo le voy recomiendo que si quiere hacer el camino ahora para llegar a Casa Rosada, que aproveche, cruce la Plaza de Mayo, haga las visitas guiadas los domingos y después se vaya a casa. Igual que no siga los consejos de la Rúa, porque no está a 100 pasos, digamos. Ah, ¿no? Pero de la Rúa los midió por helicóptero. Paso del helicóptero fueron. Muy bueno. Bueno, vamos a la primera pausa. Ya volvemos. Estamos en la banquina hasta las 11. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Hola, buenos días. Les habla Riquelme, y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Muy bien, seguimos en La Banquina y estamos hablando un poco del tema YPF. Recién habías mencionado la contratapa de Página 12 y una de las cosas, la verdad que todo el diario de Página 12 del domingo estuvo muy bueno. Uno de los temas que más me gustó fue en el suplemento El Radar. Hay una nota de 6 páginas, como verdaderamente debería ser una nota importante, a Charly García. Una nota llamada Alta Fidelidad, escrita por Mariano del Mazo y Juan Ignacio Boído. Una nota verdaderamente muy, muy sensible. Hemos tenido la posibilidad de poner en el aire una entrevista que hicimos a Charly García. Una entrevista verdaderamente muy, muy interesante. También porque Charly está viviendo un muy buen momento. Perdón. Charly está con muchas ganas de hablar, de contar, está reflexivo. Es uno de los primeros momentos en su vida en los que se permite mirar para atrás y ver a dónde quiere, qué es lo que ha hecho, sin esa cosa de autoflagelarse, sino en definitiva de valorar lo que ha, las cosas buenas que ha hecho y tratar de pensar para adelante valorando lo pasado. Lo que es lamentable que yo he visto el otro día, creo que todos habrán visto un pedazo de la presentación de 60x60, el último trabajo de Charlie. La conferencia de prensa es patética. Impresionante el libro igual. No, es impresionante la estupidez de algunos periodistas para preguntar. Esta piba que le pregunta si él no se cree un dinosaurio. Y se parece que nunca entendió la canción Los Dinosaurios, ¿no? Compararlo a Charlie con los genocidas, con la Triple A. La chica me parece que nunca le explicaron bien de qué iban las canciones de Charlie, y lo mismo que hablarle sobre si él pensaba que estaba viviendo su propia muerte, ¿no? Es un delirio, mano, sí, de bueno. Yo, la verdad, lamento que estos chicos que se ponen a trabajar en periodismo, nadie les explique un poco las cosas antes de meter la pata. Es la amiguita, novia, amante, gato, no sé de quién, de alguien, la ponen, tomá, jugá de periodista, como yo he visto algunos por ahí. Ha pasado. Y que hoy vemos en algunos medios importantes que están, ¿no? Que tienen programas de televisión, que tienen que escriben, entre comillas. Sí, bueno, sabemos que eso, ese tipo de cosas ocurren. Hay unas cosas, algunas de los pasajes verdaderamente interesantes de la nota. Primero, una de las cosas que señala es, dicen, bueno, viene hablando un poco del tema de la política. Le preguntan si en el 74 él sabía lo que estaba pasando a nivel político. Y él dice que sí, aunque debo decir que nunca vino un militar a mi casa a decirme que no tocara tal tema. Me metían en cana como a todo el mundo, pero a su vez yo me preguntaba después por qué nunca me prohibieron mis discos. Entonces después siguen hablando y un poco una de las cosas que dicen, ¿y cuando apoyaste a Menem te dabas cuenta? Y dice, yo nunca lo apoyé. Yo nunca lo voté. Simplemente quería saber si era un ser humano. Es como un tema importante. Y hay un planteo que me parece interesante de estos dos periodistas, estos colegas. Hablamos de Mariano del Mazo y Juan Ignacio Boido, que sacaron la nota en Radar, la entrevista a Charlie García en Página 12, donde hace una síntesis que me pareció muy interesante. Porque dice, voy a ser textual. Dice: se puede pensar que el lugar común de Charlie García, la gran antena de la República Argentina, tiene asidero. Al menos es posible conjeturar con liviandad de fibra resaltadora que el clima y tono de sus discos en general acompañaron los procesos políticos y sociales del país. La frescura y optimismo de los primeros discos de Sui Generis, 72 y 73, las sombras y el cinismo de Instituciones en el 74, digo justamente Instituciones en el 74, el hipercandombe de los discos de La Máquina, 76-77, justo La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Pero La Máquina también podría llegar a hacer referencia a La Picana, ¿no? Año claro. 76-77. Decía que, ¿qué se puede, en un disco decían, en uno de los temas decía, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? ¿No? O sea, uh-huh. El resto de la vida estaba anulada. La melancólica solidez y amalgama grupal de Serú Girán y su crítica de costumbres entre el 78 y el 82. El demoledor y festivo periodo solista que se extiende aún más allá del alfonsinismo. La confusión y las tinieblas de la ancha etapa Say No More en los años menemistas. Y la resurrección espectral del 2002 con Influencia. Y así, ¿no? Digo, me parece que es una... Esa sí, digo, contrario a la pregunta tonta de no entender que Los Dinosaurios se refería a otra cosa. Me parece que en este caso sí, estos colegas en Página 12 logran hacer una síntesis espectacular de lo que tiene que ver con el artista. El artista entendido como un catalizador de lo que ocurre en la sociedad. Un tipo que tiene la posibilidad de presentar una crítica o un resumen o un punto de vista sobre un momento que estábamos viviendo los argentinos en distintos momentos. Me parece que eso es un artista. Y en un momento me llama la atención, ¿no? Que Charlie, en la nota incluso señalan que una periodista le pregunta le agradece en realidad el arte que puso en 60x60, que es verdaderamente una obra de arte, y él dice, bueno, gracias porque de verdad, hacía mucho tiempo que no consideraban mis discos una obra de arte. Y creo que toda la discografía de Charly García es una obra de arte, justamente en esa concepción en la que el artista tiene que ser un representante de lo que pasa con la gente en momentos incluso que ni siquiera los llegamos a entender. Sí, no, Charly aparte es una parte, valga la redundancia, importante de la historia de este país, más allá de lo musical y cultural, ¿no? Es uno de los íconos que ha marcado la vida de los argentinos y que realmente, como señalaba en la entrevista, atraviesa periodos claves de nuestra historia y ha sabido narrarlo en clave musical. Y realmente junto con León Gieco, con el mismo Flaco Spinetta, que nos dejó hace muy poco, entre otros tantos, han formado el basamento cultural del país. De hecho, uno puede ver que los pibes hoy más chicos hoy en día siguen nutriéndose de esa música, ¿no? Significa algo, ¿no? Tiene mucho que ver, me parece. Sí, claro, bueno, y una de las cosas, en la nota también habla del Flaco Spinetta y señala que verdaderamente es una de los golpes más fuertes que recibió en los últimos años. Para ser textual, una de las cosas que dice es... perdón. Se me perdió. Bueno, señalaba justamente que uno de los... De las cosas que más había sufrido en estos últimos años era la pérdida de este tipo que para él era el verdadero poeta, el tipo que verdaderamente pudo encontrar una cacofonía, una forma, una fonética de cantar el rock en español y por eso lo considera uno de los fundadores del rock en español, más allá del paso de Los Gatos o del mismo Sandro, ¿no? La verdad que me gustaba mucho esa frase y la perdí. Pero vamos a ver si tenemos un tema de Charly García para acompañar. Janiel, ¿puede ser? En un ratito vamos a poner un tema de Charly García. Alguno de los temas también que nos preocupaba de lo que fueron las noticias de la semana. ¿Tenemos un tema de Charly? Símbolo de paz. Muy bien, bueno, seguimos hablando después entonces. Vamos a escuchar un poquito de Símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando. Bien, estábamos escuchando de Charly García, Un símbolo de paz, y como el tema de la semana que pasó y de la semana que viene, que está empezando ahora y que va a pasar durante un tiempo, es el tema de YPF. Vamos a hablar justamente sobre este otro símbolo, un símbolo de lo que es la productividad y de lo que significa el desarrollo en Argentina, como es YPF, con Mariana Matranga, que es investigadora de la UBA. Muy buenos días, te habla Felipe Deslarmes y Diego Vidal en La Banquina. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Felipe, Diego, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Mariana. Bueno, yo creo que más que hablar de YPF, con vos hay que hablar de lo que en realidad no se está hablando en definitiva en los medios, que lo único que hace, me parece a mí, es cacarear por interés económico, y lo que no se está hablando del eje central de tema YPF, que son los recursos energético, ¿no? Me parece que el tema para hablar con vos es ese, que es una de las cosas que más sabés y en el que tenés experiencia y que tenés una posición muy interesante con respecto al tema de la energía, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Argentina ahora en más, aparte de haber recuperado YPF y haber presentado un proyecto para declarar de interés público todo lo que tenga que ver con los recursos de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de ley declara como recurso estratégico al recurso hidrocarburífero. Uh-huh. No habla de manera genérica de la energía, sino en particular de nuestra principal fuente de energía hoy en día, que es son los hidrocarburos, ¿no? El uh-huh. gas y el petróleo. Uh-huh. Respecto de lo que Argentina tendría que hacer, bueno, en primer lugar esto se hace justamente por una cuestión de no se alcanza el autoabastecimiento. Hace 2 años que Argentina importa más combustibles o más energía que la que produce, con toda la repercusión en la balanza comercial, etcétera, etcétera, que se está hablando tanto. Respecto de los recursos, hay una cuestión, hay un debate que se viene dando más claramente en el último tiempo, que es la cuestión de si uno entiende a la energía como un commodity o si uno entiende a la energía como un recurso estratégico. Y eso está íntimamente ligado con el concepto de reserva. ¿Por qué? Porque recurso es todo lo que hay. El recurso puede ser descubierto o sin descubrir, parece algo bastante trivial esto, pero bueno, uh-huh. es así. De hecho, por eso se insiste tanto que hay que invertir en exploración para determinar con mejor precisión cuánto recurso hay, porque no se sabe en realidad. Lo que sí se sabe es que todas las cuencas que hay en Argentina, las más exploradas y las más conocidas son las que más chances tenían de tener hidrocarburos, con lo cual no es altamente probable que haya un gran megayacimiento de hidrocarburos o de un recurso no renovable que todavía no se haya descubierto. Pero bueno, la realidad es que hay que explorar para determinar eso. Ahora, la reserva es una fracción del recurso, y la reserva básicamente lo que determina es qué porción del recurso descubierto, por supuesto, yo puedo no solo sacar, porque tengo la posibilidad física de hacerlo, porque desarrollé la tecnología, el know-how, sé cómo hacerlo, sino que además lo puedo sacar de una manera rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me cuesta sacar el gas, no sé, $2 por millón de BTU, y quiero ganar $1 por cada millón de BTU, si el mercado no me lo paga a más de 3, no lo saco, y no es reserva. Entonces, justamente cuando uno entiende a estos recursos como un commodity, se guía por las reservas que se guían por el precio de mercado. O sea, la reserva en realidad está íntimamente asociada a la renta. Si sube el precio que yo puedo obtener, sube la reserva que yo certifico. La reserva no se descubre, claro. La reserva se calcula, se estima. Entonces, la cuestión esta de recursos-reservas está íntimamente ligada al concepto de recurso estratégico versus commodity. Ahora, ¿cuánto recurso hay? Bueno, a ver, Argentina es un país increíblemente rico. Hay viento, hay sol, hay olas, hay recursos no renovables y hay recursos renovables. Y además, Argentina es un país que tiene la capacidad, produce satélites, Argentina, uh-huh. hoy en día. Entonces, Argentina tiene toda la capacidad para establecerse como líder energético de la región. Por supuesto que como país tenés prioridades y, bueno, vas atacando los problemas en el momento en el que podés. Pero la diversificación de la matriz energética es algo que es posible, hay que tener la voluntad política para hacerlo, definitivamente es posible, pero la matriz energética uno tiene que entender que es depende muchísimo de la infraestructura pesada y de la inversión de largo plazo. O Mariana, sea, justamente una de las cosas que estás planteando respecto de la matriz energética es uno de los temas que nos parece siempre que no se está abordando desde los medios y nos parece que es un tema central. Hoy, corregime si los datos que tengo son equivocados, entre el 85 y el 90% de la energía que se genera en el país está basada en el petróleo y el gas. Sí. Y que justamente por ser energía, unas fuentes no renovables, una de las cosas que debería ir preparándose el país es a cambiar ese tipo de matriz, que es algo que debería pasar en realidad a nivel mundial. Justamente que desde el trabajo que estás haciendo en la UBA, ¿qué conocimiento, qué plan se está generando en este momento para poder avanzar en ese plano? Bueno, a ver, Argentina hoy, vos bien decís, es más de un 80% del consumo de combustibles fósiles que son, ¿por qué son tan importantes ahora? No solamente porque son no renovables, o sea, no se renuevan, lo que consumimos hoy no lo va a poder consumir los argentinos que vivan acá dentro de 50 años, 100 Exacto. años, sino que además monopolizan la matriz energética, entonces son un foco de debilidad del sistema. Tenés una caída en el 10%, por ejemplo, ¿no? De la producción de estos digamos, de la energía fósil, tenés que duplicar la cantidad de hidroeléctrica si querés claro. Ajustar para poder compensar. Entonces, si vos tenés una matriz diversificada, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, si tenés 5 fuentes de energía, donde cada una te aporta el 20% de la energía que consumís, y hay una que por algún motivo económico, político, climático, el que tengas ganas, cae su producción en un 10%, con que las otras 4 aumenten el 2,5%, está solucionado el problema. O sea, cuando uno tiene diversificado sus insumos, está en una posición mucho más fuerte respecto de cada uno, digamos, respecto del impacto que le permite a cada uno de estos que tenga sobre la matriz. Después, ese mismo planteo que vos estás haciendo es... De da mayor realce a la idea de que lo estratégico de la energía es que no puede estar en manos de una empresa privada y menos una transnacional, porque esto hace que si el país se mueve o no se mueve, ¿no? Bueno, sí, por eso, o sea, son varias cuestiones. O sea, el tema de diversificar la energía, vos ahí tenés que tener, digamos, la voluntad política para empezar desde ahora a implementar todas las estrategias que son de largo plazo para poder realmente obtener algún resultado sensible. Argentina empezó con energía, se produce energía renovable en Argentina, pero no alcanza ni el 1% todavía, no alcanza ni el 1% de la matriz energética. Y si vos querés realmente ver un cambio, tenés que pensar de acá a 5 o 10 años. No uh-huh. es algo que decís, bueno, diversifico la matriz y dentro de un año tenemos 20% de energía solar. Es algo que lleva muchísimo tiempo, una central hidroeléctrica, desde que vos decís, hoy decido, voy a hacer Yacyretá. Hasta que Yacyretá te está entregando electricidad a la red, pasaron 10 años como mínimo, ¿sí? No parás en ningún momento. Entonces, la cuestión de la diversificación es importante, pero además es importante entender que no se hace de un día para el otro. Claro, porque cuando se habla del problema, corregime si me equivoco, del tema de YPF y tanto el aprovisionamiento de petróleo como de gas, tenemos que entender que no se refiere exclusivamente a la cuestión de los automóviles. Digo, la matriz energética de la que estamos hablando es por qué una fábrica se pone en funcionamiento, por qué tenemos electricidad, y entonces eso es lo me parece que es lo más importante entender, porque en definitiva que el país pueda seguir generando más industria y más trabajo también depende de eso. Sí, de hecho, a ver, el consumo energético del país se calcula como la población por el PBI per cápita por la intensidad energética. A ver, la población aumenta y no está en los planes del gobierno que la población se reduzca. Aumenta el PBI per cápita, o sea, la economía está creciendo, pero está creciendo más rápidamente la economía que la población, o sea, el PBI per cápita también aumenta. Y la intensidad uh-huh. energética es el parámetro que te vincula el sistema energético con el sistema económico. O sea, todos los países del mundo lo que están tendiendo es a desacoplar, esto es algo muy difícil pero muy necesario, desacoplar la energía de la economía en la medida de lo posible. Esto es, digamos, no es una tarea muy compleja, tarda muchos años, pero se puede hacer. Por ejemplo, cuando vos aumentás la eficiencia de los dispositivos de consumo, si vos reemplazás todas las lamparitas de la Ciudad de Buenos Aires por lámparas de bajo consumo, te ahorras una central térmica. La intensidad energética te mide, por ejemplo, cuántos barriles consumís por cada dólar del PBI o cuántos millones de BTU por cada dólar del PBI. Entonces, desacoplar, el desacoplamiento energético claramente es una de las políticas que tendría que llevar a cabo un Ministerio de Energía o la Secretaría de Energía o el Ministerio de Planificación. Eso por un lado. Por otro, como bien vos decís, o sea, ¿por qué se calcula así el consumo energético? Porque depende del Producto Bruto. Cuanto más actividad hay, más o menos un tercio del consumo de energía en Argentina se produce por el transporte, ponele, más o menos. Un tercio del sector residencial y un tercio, ponele, el sector industrial. En realidad el sector agropecuario también consume bastante diésel, etcétera. Pero para simplificarlo, el transporte es todo combustible fósil. No tenemos grandes sistemas de trenes eléctricos, por ejemplo, en Argentina. El residencial, 70% es gas y combustibles fósiles. Y el resto es electricidad. Y la industria, similar. ¿La electricidad de dónde viene? Bueno, la electricidad viene 60% de combustibles fósiles, 30% hidroeléctrica y un 5% de nuclear. Claro. Ahora bien, lo que viene de los fósiles en la electricidad, o sea, cuando uno prende el aire acondicionado o prende la luz o la computadora o pone en marcha un motor eléctrico en una fábrica, todo lo que se produjo, una central térmica como la Central Costanera o la Dock Sud que hay, por ejemplo, en Buenos Aires, ahí, digamos, lo que se hace es en turbinas se queman los combustibles fósiles para producir electricidad con rendimientos bajísimos. Claro. No porque se trabaje mal, sino porque la física, la termodinámica es así. Claro. Entonces, por cada unidad de electricidad que vos producís, tuviste que gastar entre 2 y 3 de combustibles fósiles. Claro. Y, en particular, las turbinas ya están diseñadas para trabajar con gas. Al faltar el gas, lo que se hace es, se sustituye el gas, las turbovapor pueden funcionar con fuel, las de ciclo combinado o de gas pueden funcionar con diésel, que tienen un impacto en la contaminación muchísimo más alto, tienen más azufre, más emisiones de lo que se te ocurra, tienen más emisiones de materia particulado, lo cual afecta la calidad del aire en una de las mayores aglomeraciones urbanas del país y termina repercutiendo en el sistema de salud público. Entonces, claramente la energía, por donde la mires, te está alimentando al sistema, pero depende qué tipo de energía uses, cómo y a dónde, qué tipo de impacto tiene en la población, que es la misma que la está utilizando. Entonces, es una cuestión muy compleja y que hay que invertir mucho tiempo para poder modificarlo, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Hay que tener la voluntad política para hacerlo. Claro, independientemente del costo alto que tenga, porque evidentemente cuesta hoy más barato producir con petróleo o gas que instalar energía eólica en el sur, pero a la larga, con el tiempo, la inversión se va a revertir, o por lo menos hay que buscar eso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la sociedad tiene que dar darse un debate maduro sobre los costos de, digamos, por ejemplo, nuestro nivel de vida, o sea, en qué forma vivimos, en qué forma usamos la energía, qué tipo de energía queremos usar. Claramente, vos tenés razón, es así, el costo, no solamente el costo de operación, sino principalmente la capacidad instalada, el costo de capital, la inversión inicial, por ejemplo, para hidroeléctrica, es muy alta, pero bueno, después tenés que simplemente satisfacer los costos de operación de la represa, no tenés que comprar el agua para llenar esa cita. No, claro. Ahora, pero, yo te escucho, Mariana, y todo lo que vos te estás hablando, yo no te lo escuché en los planteos que hubo hoy en estos días en el Senado y que seguramente van a aparecer en diputados, a ningún legislador, porque evidentemente no hay legisladores que tengan experiencia o se asesoren para hablar de un tema que, como vos estás planteando, es importantísimo para el futuro del país, de las generaciones que nos van a continuar. ¿Ustedes son consultados alguna vez? Digo, algún diputado, algún legislador, alguien los llama y les pregunta, ¿cómo es este tema? ¿Estén Soro, por ejemplo, te llamó? ¿Cómo? Digo, ¿Estén Soro te llamó antes de hablar 50 minutos sin decir nada? No, pero sí entiendo que tengo conocidos que trabajan en estos temas Y sí, sé que sí, que suelen llamar, a mí particularmente no me llamó nadie, pero suelen llamar y consultar, hay un montón de gente que dedicó su vida o su tesis de doctorado a estudiar muchos aspectos específicos. Yo esto te lo voy explicando como para, digamos, bajar un poco a la tierra y sí, no ponerme sí, por favor. Tan técnica, pero sí, lo que pasa es que estos temas, yo no tengo claro si realmente... digamos, está bien que se debatan a nivel gobierno, pero particularmente los debates en el Senado estos días son por la ley, y la ley habla de la soberanía hidrocarburífica, o sea, está mirando, entiendo yo que muy atinadamente, una parte del problema, y entiendo que las decisiones que, y esta es mi opinión, ¿no?, las decisiones que se están tomando respecto de esta parte del sector energético están en buen camino. Sobre todo, digamos, vamos a ver qué es lo que sucede con la renta petrolera. Por ejemplo, si vos, digamos, uno las energías renovables, las no renovables, tienen todas ventajas y desventajas, ¿no? Porque las renovables tienen un factor de capacidad muy bajo. Esto quiere decir que si vos tenés un parque eólico instalado, no funciona todo el tiempo. En cambio, una central térmica, mientras tenga combustible, funciona. Entonces, la cuestión de la confiabilidad, digamos, o sea, si no hay viento... No vas a producir electricidad. Entonces, claramente tiene que haber una cuestión de complementariedad entre las distintas fuentes, que eso para mí es lo más inteligente que uno puede hacer. Uh-huh. Ahora bien, respecto de YPF en particular, y si vos, por ejemplo, mirás, por ejemplo, países como Noruega, que de pronto descubrió que estaba sentado sobre uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, el yacimiento Troll en el Mar del Norte. Uh-huh. O mismo Petrobras, ahora con el Presal en las costas de Brasil. ¿Qué pasa? El recurso es no renovable. Cuando se habla como te dicen las reservas en años, viste que siempre se dice 7 años, 15 años, uh-huh, claro. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Que en 10 años se acabó el gas? Bueno, no, eso es una estimación que se hace. Pero pongamos que sean 40 años. Son 40 años. Vos decís, bueno, mi hijo, está bien, va a tener. Mi nieto, más o menos. O sea, 40 años son dos generaciones. Entonces, cuando se pretende sustentabilidad del recurso no renovable, es casi una contradicción, porque no puedo yo reponer el recurso asegurándome que todos los argentinos, incluso los que vivan acá dentro de 50, 100 años, puedan utilizarlo de la misma forma que nosotros. Pero lo que sí se puede hacer, como por ejemplo lo que hace Noruega, y tengo entendido que la regulación que Brasil está pensando para el Presal es similar a la Noruega, está la renta petrolera, una porción muy importante, se asigna al sistema de jubilaciones y pensiones para el futuro, que es un sistema que en Noruega funciona maravillosamente bien, de modo de asegurarse que los futuros noruegos también se beneficien con la explotación de este recurso que no se renueva. Claro. Entonces, ese puede ser un legado que uno le esté dejando a las futuras generaciones, tratando de acercarse un poco más a los criterios de sustentabilidad. Y por otro, definitivamente, si uno está pensando en el futuro, sí, claramente, tiene que pensar en... a ver, el viento que nosotros no usamos hoy, el sol que nosotros no usamos hoy, no lo podemos guardar para que lo usen después. En cambio, el petróleo que no usamos hoy, sí. Entonces, no es... digamos, yo no creo que es todo negro o todo blanco, y hay que tomarlo, digamos... todo tiene ventajas y desventajas, y hay que encontrar soluciones de compromiso en cada uno... que te permitan lograr en el corto plazo, lo antes posible y al menor costo posible, el autoabastecimiento, y lamentablemente no queda otra que la soberanía hidrocarburífera para satisfacer el problema en el corto plazo, porque no, por esto que yo te decía hoy, la infraestructura es muy difícil de maniobrar, tiene mucha inercia, es como que vos ponés con un camión gigante y querés doblar, y tenés que hacer fuerza, entonces... Sí. Es un sistema muy inercial, se tarda mucho en que se vean los resultados de las decisiones. Entonces, en el corto plazo, diversificar la matriz no es lo que te va a solucionar en el corto plazo. Lo que te va a solucionar en el corto plazo es, ahora te metiste en el yacimiento, sos el Estado, te metes en el yacimiento, bárbaro. Ahora vos tenés muy claro, digamos, deberías tener muy claro dos cuestiones. Una es, ¿cuántos son los verdaderos costos? O sea, no cuesta lo mismo el millón de BTU de gas que sacás en Golfo San Jorge, que en la Cuenca Austral, que en Neuquina, que en la Cuenca Noroeste. Por un lado, entender bien el tema de los costos, que es algo que el gobierno no lo tenía claro, porque con tener una acción de oro sentada en el directorio, eso no tenés acceso a esa información. Y por otro lado, si tomás el control, ponerte a revisar, a ver, cuáles son todos los proyectos que están parados, si es que los hay, que yo entiendo que los hay, pura y exclusivamente por cuestiones de renta. Un ejemplo típico que se da siempre de cuál es el rol que tiene el Estado sentado sobre la energía es justamente ocuparse de otras cuestiones, no solamente de la renta petrolera, o sea, saliéndose de esta concepción del recurso como commodity, pasando el recurso como estratégico. Es lo que te alimenta, lo que te hace funcionar el país. Todo el transporte de cargas en Argentina se produce en camiones, en rutas, claro, ¿no? Entonces, la energía es lo que te alimenta el país y lo que te permite implementar el modelo de desarrollo que vos querés implementar. Ahora, YPF no se encarga solamente de eso. YPF tenía, por ejemplo, estaciones de servicio de punta a punta del país. Entonces, claro, si una estación de servicio en un pueblo que tiene, no sé, 500 habitantes, no es rentable, no es esa la única consideración que una petrolera estatal tiene en cuenta para decidir si pone o no pone la estación de servicio. La petrolera estatal es una herramienta del Estado. Hay una función social detrás de eso. Sí. Y además ahora, claramente, digamos, entiendo yo, digamos, está este axioma, sobre todo que le he dado, entiendo yo, de la década de los 90, de que todo lo privado es bueno, eficiente y honesto, y todo lo estatal es una porquería. Bueno, a ver, ahora el Estado cuenta con el control de una herramienta de gestión que le da la capacidad de desafiar esta concepción que está tan arraigada, y demostrar que no es así, que se pueden hacer las cosas bien desde la gestión estatal. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? Para nada es imposible. No, claro. No, a ver, todo es difícil gestionar en un Estado, tiene sus complicaciones. En general, lo que pasás haciendo es gestionando problemas y buscando soluciones. Y si no, hoy hablamos también lo mismo, las empresas, como algunos políticos como Macri, que son empresarios, creen que manejar un Estado es como manejar una empresa, y es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Esa es la filosofía que vos acabarás de mencionar recién, de los 90, donde lo que no es rentable se descarta, y la gente no se puede descartar. El futuro de un país no se puede descartar. Y por eso lo que vos estás planteando, que es muy interesante, para tener en cuenta y para seguir, bueno, ¿por dónde, cuál es el proyecto de Nación a partir de que uno, o sea, cómo compatibilizas un proyecto de económico y social con estos recursos que vos necesitas para que ese proyecto económico y social tenga sustento y tenga viabilidad, ¿no? Vos mencionabas lo de Petrobras y de Presal. Yo quería acotar que una de las cosas que se ha garantizado Petrobras es que el Presal, estas reservas offshore que encontró Brasil, solamente pueden ser explotadas por Petrobras y alguna asociada que quiere invertir con ellos para la búsqueda. De hecho, cuando hubo el derrame este grave el año pasado de Chevron, se sospechaba de que justamente Chevron estaba perforando donde no debía. Y eso generó un escándalo y una multa millonaria contra la empresa petrolera norteamericana por violar algún, más o menos, ¿no?, un poco la cuestión de medio ambiente, pero por lo menos Brasil, el Estado brasileño, se hace valer y tiene una presencia muy fuerte en el tema del recurso no renovable como el petróleo, lo cual también me parece que es interesante para copiar, teniendo en cuenta la cercanía y los vínculos que tenemos hoy con Brasil, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, respecto al tema de Chevron, no conozco mucho, digamos, están muy controladas las, por ejemplo, si vos querés hacer una perforación tenés que tener antes un permiso ambiental de las secretarías ambientales de los gobiernos de las provincias, y hay muchísimo control. No sé cómo funciona ese control en Brasil, pero sí, claramente ese modelo perfectamente podría ser aplicable al tema de los recursos no convencionales, sobre todo primero porque son como uno de los últimos recursos no renovables que nos quedan. Y segundo, porque la explotación del recurso no convencional es una explotación sumamente intensiva, y esto tiene dos caras. Una es que puede ser un motor fabuloso, así como el desarrollo de las energías renovables. Acá estamos hablando mediano plazo, para ver resultados de acá a 5 años, ¿no? O digamos gradualmente, pero o sea, no es mañana. Sí. Pueden ser perfectamente, si se las encara con sentido estratégico, el motor del desarrollo científico y tecnológico de la Argentina, porque requieren una cantidad importantísima de insumos, una cantidad importantísima de industria pesada, bombas, compresores, muchísima mano de obra calificada. Entonces es una explotación sumamente intensiva, y cuando uno hace una explotación muy intensiva, El potencial de impacto ambiental también es grande. Claro. Entonces, por una cuestión estratégica de futuro y por una cuestión estratégica de cuidar el ambiente en los lugares donde están estos yacimientos, para mí es clave que toda la explotación no convencional tendría que haber una pata del Estado metido desde adentro. O sea, no puede ser excusa no sé. No puede ser que el Estado no sepa. Claro. No puede ser que el Estado no sepa porque es lo que está sucediendo en tu propio país. Entonces, Mariana, te pido un último ejercicio, que la verdad que muchas gracias por el tiempo, la entrevista está realmente fantástica. Hay algo que me llama la atención y es, digo, hace algo de 100 años, pongamos, hasta hace algo de 100 años, la matriz energética estaba basada en el carbón y ya se hablaba de el gran problema que iba a haber cuando se terminara el carbón. La matriz energética a nivel mundial logró cambiarse, los yacimientos carboníferos siguen existiendo, pero justamente también porque se cambió la matriz energética. Y vos hablabas recién de este caso de Noruega, donde se planteaba la posibilidad de que algo de la renta del gas se utilizara en... Se incorporara a lo que tenía que ver con la jubilación para las futuras generaciones. De alguna forma, digo, ¿no podría utilizarse, porque también hablábamos del alto costo inicial que tiene la inversión para conseguir cambiar esa matriz energética? ¿No sería conveniente que el aprovechamiento que hay en este momento de todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas local incorporara algún tipo de cobertura sobre lo que sería esa inversión inicial para poder cambiar esa matriz energética? Totalmente. A nivel país. Sí, vos podés, digamos, vos, en el momento en el que, primero tu objetivo es el autoabastecimiento, entonces ahí como te vas a correr un poco, entiendo yo, de las consideraciones pura y exclusivamente sobre la renta, tal vez decidas invertir todo para lograr el autoabastecimiento, bueno, tendrás un objetivo de corto plazo, pero claramente entiendo yo que un objetivo de mediano plazo tiene que ser que si vos lográs que tu petrolera estatal sea rentable, que es lo más probable, ver a dónde pones la renta. Al principio, entiendo yo que la renta la van a utilizar para recuperar el lugar que tenía la YPF anterior. Por ejemplo, la YPF antes tenía sus propios equipos de perforación. Hoy en día no los tiene, casi ninguna petrolera los tiene, pero bueno, digamos, era una petrolera sumamente integrada. Definitivamente vos podés usar una parte de la renta o una gran parte de la renta, depende del sentido, del sentido estratégico, el curso que le quieras dar al país. Puedes decir, por ejemplo, no sé, el 50% de la renta va al fondo de desarrollo de energías renovables. Entonces vos te aseguras que hoy en día lo que sacás de ese recurso no renovable es alimentás al país, lo haces funcionar, y con la renta que ganás lo que haces es te aseguras que podés ir aumentando la inversión para tener en el mediano plazo una fuente de energía renovable con una mayor participación en la matriz energética. Eso lo podés hacer. Podés hacer un montón de cosas. Una vez que vos tenés esa renta, podés dárselo al Ministerio de Desarrollo Acción Social, podés, por ejemplo, posicionar a ENARSA como líder regional de desarrollo de energías alternativas, que lo está haciendo ENARSA, pero bueno, en cantidades muy pequeñas, justamente porque requiere una inversión altísima. Pero bueno, todo eso son decisiones claramente políticas. Técnicamente es posible. Bueno, después falta la voluntad política, pero perfectamente se puede hacer eso. Bien. Bueno, la verdad es un placer escucharte, Mariana. Además, sabemos que sos muy joven y sos esas promesas que tenemos de cerebro en nuestro país, que gracias a Dios están acá trabajando y pensando, obviamente, en soluciones para la sociedad, ¿no? No solamente el país, nación, gobierno, sino para la sociedad completa. Y que te agradezco nuevamente la entrevista y bueno, esperemos mantenernos en contacto y poder... Sí, nos quedan un montón de cosas que nos gustaría poder hablar. Es un tema que... es un tema complejo, sí. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno incluso armar charlas y debates en las universidades, no sé, incluso hasta los locales partidarios, que se bajen esas discusiones a la sociedad común, a los de pie, para que la gente sepa también de qué se habla, que no se crea que solamente... estas medidas son para que yo mañana voy a cargar la nafta en el auto y entonces voy a encontrar un precio más barato, o voy a encontrar por lo menos nafta en la estación de servicio, que esto tiene mucho, va muchísimo más allá de eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, va, digamos, apunta a poder sostener el crecimiento y apunta a poder sostener el crecimiento y el nivel de vida de tus hijos y tus nietos. Lo único que me preocupa es que dijiste que por ahí dentro de 50 años no tengamos problemas con el combustible, no sé qué voy a hacer. Probablemente, ojalá que en 50 años tengas un auto eléctrico. Y, no, ojalá tenga, dentro de 50 años pueda tener 50 años más, eso sería maravilloso. Yo dentro de 50 años pienso estar viva, no sé vos. Mira, yo tengo 50 años. Teniendo los antecedentes familiares, espero por lo menos pegar ahí en el palo, por lo menos. No, si hay silla de rueda eléctrica, estarían buenas. Uno de los temas también que me parece que estaría buenísimo poder charlar contigo es justamente esto que mencionaba Diego recién, ¿no? De investigadores, gente que ha estudiado en la universidad pública, resultándole verdaderamente útil al país para pensar el país desde adentro, el tipo de país que queremos. Digo, me parece que hay un momento en el que desde cierto espacio político se ha cuestionado la financiación o la inversión que se hace en educación y verdaderamente con vos y como con tantos otros profesionales vemos la utilidad concreta que tiene la inversión en educación y es otro tema que nos parece que sería interesante poder hablar con vos. Sí, sí, y no solo la educación universitaria, la educación primaria. Uh-huh. Es fundamental. Yo hice toda mi educación en escuela pública, salvo la primaria. Uh-huh. Y sería muy bueno que existiera una primaria pública de tan buen nivel como la secundaria a la que yo fui y la uh-huh. universidad a la que yo fui, que es toda pública. Pero sí, la inversión en educación es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Pero uh-huh. bueno, claro, eso son cuestiones políticas, ¿no? Sí, claro, todo es política. Tiene que elegir muy cuidadosamente a quién vota. Uh-huh. Bien, Mariana, te agradecemos muchísimo y quedamos en contacto para hablar en algún otro momento. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un beso Chao. Grande. Hablábamos con Mariana Matranga, es investigadora de la UBA, trabajó en el sector petrolero diseñando y operando instalaciones de superficie. Hizo esta tarea no solamente acá, sino en Canadá y en Noruega también. Por eso contábamos un poquito sobre las dificultades o que tendría el país en caso de no poder recuperar YPF y el cambio importante que significa, que no solamente tiene que ver con poder llenar el tanque, sino con un desarrollo del país, un desarrollo industrial y una capacidad de generar trabajo para todos los argentinos. Bueno, ella hablaba justamente de esto, ¿no? Del tema de pensar la energía para el futuro y los que vendrán. Ahora, hablando de energía, de petróleo, para cerrar una noticia que tiene que ver con Arabia Saudita, ¿no? Los grandes dueños del petróleo mundial. Yo no sé si le dejaría a estos pibes algo de futuro. Acaba de salir una noticia que un chico de 4 años le mató al padre porque se negó a comprar una PlayStation. O sea, yo no sé, yo por suerte el mío todavía no pedí PlayStation. No, pero voy a tratar de no tener un arma cerca. Claro, me preocupa ahora, eso. A este cabrón yo no le quiero dejar futuro. Claro, no, pero me preocupa que el nivel de consumo llegue a que un chico sea así. Igual, bueno, vamos a tomarlo como una chance. Encontré la frase de en la que decía Charlie García sobre el bueno, tomó la pastilla del arma, entonces sí, le saltó de golpe. Ahora entró, sí. Se salía el coágulo que tenía y pudo funcionar, correr la sangre. Dice, la muerte de Luis me devastó, dice Charlie García sobre Luis Alberto Spinetta. Fue una sensación igual a cuando me enteré de que murió Lennon. Yo era muy amigo del flaco, a veces nos distanciábamos por temas musicales porque cada uno estaba haciendo su propio camino. Nos admirábamos mutuamente, hicimos algunas canciones juntos, temas como Total Interferencia, Rezo por Vos, para aquel famoso disco Trunco. Había una química que nos sobrepasaba a los dos, demasiada energía, tanta que nos asustamos. Esta fue una de las frases que me parecen más interesantes también de la nota que le hicieron en Radar a Charlie García, que la hicieron los colegas Mariano del Mazo y Juan Ignacio Boido. Se nos terminó el programa, nos pasamos muchísimo. Estuvimos hablando sobre principalmente sobre el tema de YPF, que fue el tema de la semana que pasó y de esta que va a ocurrir, y por suerte va a ser uno de los temas que va a seguir influyendo en la agenda periodística, porque va a seguir influyendo en la vida de todos los argentinos durante mucho tiempo. Sobre la recuperación de la empresa que está haciendo la presidenta y que estamos haciendo todos los argentinos. Y hablamos del inútil que en definitiva salió a hacer algunas críticas y que en su momento rescató y señaló como al presidente de la transformación al doctor Menem. Sobre el doctor Menem, la gente de Las Manos de Filippi hizo un muy, muy buen tema, que después me gustó más la versión todavía que hizo la Bersuit. Y con ese tema nos vamos a ir. Hoy el tema se llama, por supuesto, Señor Cobranza. Tenemos la versión en vivo. Hicimos el programa en la banquina, Diego Vidal en la conducción y Felipe Deslarmes también. Yo quería cerrar con leyendo una parte del artículo 40 de la Constitución de 1949. Vamos. Que también lo utilizó para. Lo incorporó después como artículo 10 en 1975 de la Constitución Política del Estado de Chile, por, ajá, Salvador Allende. Y en una de sus partes dice, ¿no? Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las fuentes de natural energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Digo, estaría bueno volver un poco a esa fuente, uh-huh, de la Constitución. Sí, totalmente. ¿Será hasta el lunes que viene? Hasta el lunes que viene. Le agradecemos a Janiel, que estuvo en la operación técnica. Pásenla bien. Y son una figurita que te presiento, que se va a conseguir, que estás en un piso dorado, que lo amo, si te agarras con los bravos, que te la presiento, se viene la policía, seguro que ahora te sube la balanza, el precio también sube la amenaza, la va, y ahora que son todos rasgos, y el presidente, es el mismo que mantenga más tranquila nuestra gente, ya va. Si no le sale, son capaces de dar acciones a lograr de mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le